Y como anunciamos en el sumario del programa, hoy nuestros diálogos en arte se trasladan hasta la Facultad de Bellas Artes. Está con nosotras Tonia Raquejo, que es profesora titular de Teoría e Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el Instituto Warburg de la Universidad de Londres, donde se especializó en teoría del arte británico del XIX, con especial atención a la mirada romántica orientalista que analizó en el Palacio Encantado. Estudió también los orígenes y desarrollo del romanticismo en relación a la categoría de lo sublime en libros como Los placeres de la imaginación, de Joseph Addison, y en colaboraciones en la historia de la estética y de las ideas artísticas contemporáneas y la historia del arte en diversas editoriales, en Visor y en Alianza Editorial. También se ha ocupado, por un lado, de las relaciones entre arte, ciencia, antropología y naturaleza aplicadas al movimiento del Land Art, y por otro, de la imagen de lo monstruoso en el arte contemporáneo, con especial atención a los problemas de identidad y alteridad, las fronteras entre lo real y la ficción, abordando también aspectos de lo siniestro en el capítulo dedicado a lo monstruoso, un paseo por el amor y la muerte en estéticas del arte contemporáneo. Recientemente, su último trabajo versa sobre un estudio de Dalí, Dalí Metamorfosis, y la hemos traído a hablar en arte porque queremos que nos hable de una asignatura piloto que ha estado impartiendo durante el pasado semestre aquí en la facultad con alumnos de la carrera de Bellas Artes, una asignatura que ha versado sobre el arte, la ciencia y la ciencia ficción. Buenas tardes y bienvenida, Tonia. Buenas tardes. En esta asignatura sabemos que se han matriculado 45 alumnos, un número que está bien, es considerable, y que se ha estructurado también en tres bloques metodológicos. Cuéntanos un poco cómo se han desarrollado estos bloques y cuál ha sido el programa de la asignatura. Bueno, la asignatura se ha organizado en tres bloques. Teniendo en cuenta que son pocos créditos, pues había que rápidamente echar un vistazo a los problemas más importantes derivados de la confluencia entre arte, ciencia y ciencia ficción. Y esos problemas, pues me parecía que se podían ordenar en tres bloques. Primero sería el bloque que he titulado ¿Qué pasaría si? Que es bueno, un título hipotético que viene a decirnos, viene a integrar muchas cosas de la ciencia ficción en realidad, sobre en concreto sobre cosas relacionadas con la posibilidad de crear un cuerpo más allá del humano. Sería el qué pasaría si el hombre tuviera la capacidad de saltar olímpicamente. ¿Qué pasaría si el hombre tuviera la capacidad de sentir aquello que ni puede ver ni puede tocar y está a muchísimos kilómetros? ¿Qué pasaría si nos saliésemos, en resumidas cuentas, de lo que es el contexto del cuerpo humano? Estamos hablando de ese cuerpo tecnológico que viene, con el que se viene especulando desde hace tiempo. Yo pondría los orígenes precisamente en Mary Shelley, en su monstruo Frankenstein, pero que después, por el matiz tecnológico de nuestra era, pues se convierte en una especie de híbrido entre hombre y máquina, ¿no? Y como artistas representativos de esto, pues se me ocurre citar a Stellark y a Terrien como dos ejemplos, ¿no? Después, en el segundo bloque, estarían las máquinas emocionales, que realmente es una derivación del primero, porque obviamente si hablamos de un posthumano, de un hombre posthumano, no solamente nos estamos refiriendo a sus capacidades físicas, su fuerza, su vitalidad, bueno, algo representado también en la película de Blade Runner, ¿no? Ese nuevo hombre semidios, sino también desde el punto de vista inteligente, o sea, cómo funcionan y cómo operan neuronalmente este hombre posthumano, cómo siente y cómo percibe las cosas, ¿no? Y en este sentido, pues el origen de estas especulaciones lo situamos en la famosísima novela y película de 2001, la novela de Arthur Clarke, publicada en el 68, y la película que fue originaria primero, antes que la novela, en la que realmente lo que se propone es hasta qué punto un ordenador con un sistema ya muy complejo es capaz de pensar por sí mismo y de sentir, y por tanto acercarse a lo que es el ser humano, lo que entendemos por ser humano. Y en el bloque 3, pues hablaríamos de la posibilidad de que el planeta fuese un ente vivo, y como interrogante ponemos: pensantes son planetas vivos, estamos considerando a nuestro planeta como un ser vivo y quizás también pensante. Esto sería la propuesta que Stanislao Lem, en su famosísimo Solaris de 1961, pues propone como una posibilidad de interpretar a un planeta, el Solaris, como un cerebro que articula todo su ser. Es una especie de planeta con un mar inmenso, que sería realmente interpretado como un gran cerebro, vamos. ¿Y qué tipo de interrelaciones se producirían con los humanos cuando llegan allí, ¿no? Y esto nos haría derivar dentro de este mismo bloque, lo podríamos considerar, pero una derivación de lo que supuso las intervenciones que hicieron algunos artistas de Land Art en los años 60 y 70 en relación al concepto de tiempo cíclico y concepto de tiempo no vectorial, que también de alguna manera contempla al planeta Tierra como un ser vivo y, sobre todo, casi como podríamos decir, un escenario en el que divisar el mundo. De esta manera, el hombre, como diría Smithson, ya no es el centro de las cosas, hace mucho que lo sabemos, pero estas intervenciones en la naturaleza, en concreto las de Smith, son muy representativas. Ubican al ser humano dentro de todo el cosmos, pues en un lugar que no es ni muchísimo menos central, ¿no? Y bueno, pues analizaríamos algunas de estas obras de Land Art de cara a esto expuesto, ¿no? Sí, esa teoría de Gaia también, que dice que, bueno, que aunque la Tierra funciona con, o los seres que habitan la Tierra mantienen esa pirámide de equilibrio, también la teoría Gaia nos dice que el planeta podría sobrevivir perfectamente sin el hombre, ¿no? Incluso que no aporta nada, sino que más bien incluso puede hacer todo lo contrario, destruirlo, ¿no? Sí, efectivamente puede destruirlo. Bueno, puede destruir la vida humana, pero destruir el planeta debe ser mucho más complicado. Yo, las personas que conozco, vamos, que les he oído hablar y que son expertas en materias de bacteriología y de geología y demás, dicen con ironía que cuando la vida se acabe estamos hablando de la vida humana, no de la vida en el planeta. El planeta debe ser mucho más inteligente y poderoso que nosotros, pero sí, pues efectivamente, el ser humano tiene la capacidad de autodestruirse desde el punto de vista de colectivo, de raza. Y si consideramos también a la Tierra como un ser vivo que tiene su propio palpitar, y si esas palpitaciones pueden ser esos movimientos sísmicos y cada vez son más frecuentes y más violentos, puede indicar también como un estado de enfado, ¿no? O un estado de defensa frente a ese mal uso que se está haciendo de sus recursos. Y también evidencia lo pequeños que somos, ¿no? Que cambia también la escala, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado con el tsunami, que en un momento dado, con un coletazo, pues mueren 10.000 personas de repente. Volviendo un poco al programa de la asignatura, también esos cuatro bloques se han completado con algunas filmografías, con algunas obras fílmicas y con una bibliografía también muy interesante, ¿no? Hablabas de Smithson, teníamos el libro este que recomendabas del paisaje entrópico, pero luego también hay algunas lecturas, aparte de Frankenstein de Mary Shelley, que sería con lo que arrancaría todo el bloque, pues otras como centradas más en lo que es el body art cibernético y algunas que nos hablan también de ordenadores emocionales, ¿no? Sí, por ejemplo, de ordenadores emocionales tenemos un trabajo de Rosalind Picard, que lleva este mismo título, en un libro, Emoción y Conocimiento, que está editado por Ignacio Mogardo, que yo creo que es un libro muy interesante porque recopila artículos relacionados con los problemas de la inteligencia artificial, así como con estas máquinas emocionales a las que antes nos hemos referido, ¿no? Y bueno, es un buen resumen, como el libro es un buen resumen de las últimas propuestas en este sentido. ¿Y cómo han recibido los alumnos la asignatura? ¿Ha habido participación en las clases? Sabemos que tú siempre trabajas con métodos de fichas, pero en cuanto a debate, ¿se ha generado debate? ¿Se han involucrado en el tema de la asignatura? Sí, mucho. La verdad es que he tenido mucha suerte porque he tenido alumnos muy, bueno, que se han involucrado mucho. Además, también ha venido gente procedente de otras asignaturas, vamos, de otras facultades, por ejemplo, de Ciencias de la Información. Y ahí he tenido la suerte también de tener, pues, personas que ya la ciencia ficción la tenían muy, bueno, tenían muchos conocimientos de ciencia ficción, cosa que yo exactamente no tengo porque soy una gran lectora de ciencia ficción, pero no soy una experta en literatura de ciencia ficción. Lo que me interesaba en esta asignatura, sobre todo, era un poco suprimir las líneas, bueno, más bien las fronteras entre lo que es la creación y lo que es el pensamiento y la deducción, y establecer un contacto convergente entre lo que se supone que es muy distinto como arte y ciencia. En una convergencia como es la ciencia ficción, que yo creo que viene a unir, bueno, pensamiento y creación, ¿no? Y bueno, en este sentido, lo que he tenido con los alumnos, pues, ha sido una actitud muy participativa, que creo que también viene dada por el tipo de metodología propuesta en la clase. Ellos tenían que leer una serie de novelas, ver también unas películas, y entre todos debatíamos cuál podían ser el análisis de determinados, por ejemplo, simbología de personajes, si se detectaban, por ejemplo, relaciones a obras maestras literarias en películas como Blade Runner, que constantemente hay una alusión al Prometeo, y bueno, todo esto se analizaba y se contrastaba con el trabajo hecho en casa, con las lecturas. Por ejemplo, Mary Shelley, siempre ha estado muy presente el Frankenstein de Mary Shelley. Y bueno, pues en general la asignatura ha sido muy placentera, y además yo creo que se ha sacado mucho partido. Yo, desde luego, también he aprendido mucho con ellos. Se ofreció también la posibilidad de hacer una serie de trabajos finales a aquellos alumnos que estuvieran interesados y se hizo una presentación de esos trabajos finales en el Media Lab, en el Conde Duque, bueno, en el contexto también de esa exposición de banquete que nosotros llevamos analizando todo el mes. Ha pasado ya por aquí bastantes artistas que han participado en esa exposición. ¿Cómo se presentaron esos trabajos? Y, háblanos alguno, de algunos de los más destacados o de los más que más llamaron la atención. Bueno, los trabajos que se presentaron en el Media Lab como parte de esta asignatura, que fue una experiencia que tanto para los alumnos como en general como para el grupo académico fue muy, muy rica, porque tuvimos la oportunidad de presentar cosas extramuros de la universidad, cosa que es muy estimulante para el alumnado, ¿no? Pues fue, yo creo que en resumen, muy positiva, ¿no? Se presentaron trabajos de distintas índoles. Por ejemplo, hubo gente que insistió, pues, en la forma más tradicional de presentar un relato de ciencia ficción, como hizo Gracia Tessidor. Otras personas se dedicaron a presentar un diseño de cómic con la historia del cosmos a través de una mitología en concreta, como es el caso de Elisa García. Hubo propuestas teóricas como Gonzalo Pernas, que, bueno, proponía, bajo un tipo de lecturas que había realizado, propuestas tan curiosas como que la religión forma parte de una consecuencia derivada de la nanotecnología y de la física cuántica. Hubo juguetes que alteraban el ADN, diseños de juguetes que alteraban el ADN, como es el caso de David Yeves. Hubo también diseños de próximas colonizaciones turísticas, como son los hoteles en la Luna. En este caso, Leticia de Santos hizo un vídeo muy pequeño y un tríptico muy gracioso en el que te incitaba a reservar tu habitación en el Lunatic Door, que es un hotel que diseña y que tiene vistas a la Tierra. Y hubo, pues, un perrito también soldado robot que presentaron Daniel Silvo e Inés Robledo, que se incorporaba al ejército español. Y bueno, Hubo incluso otros más teóricos específicos, como José Ramos Gascón, que es un de formación científica, a pesar de que es alumno de Bellas Artes, pero de procedencia de formación científica, y nos hizo una serie de propuestas para crear bueno, no sé, era como una especie como de resumen de capítulos de los asuntos más importantes que han ido sucediendo a lo largo de la historia de los cambios en la historia de la ciencia. Y bueno, finalmente un vídeo de Mónica Suárez, que se inventaba un muñeco que te salvaba la vida en situaciones extremas, como por ejemplo cuando te echaban del trabajo o cuando te pescaban en un coche con 2 kilos de heroína, o situaciones absolutamente absurdas, pero que nos hizo pasar un rato muy divertido. Se me olvidaba Leonor Torres, que también hizo una exposición teórica sobre la posibilidad de que la Atlántida fuese un territorio perdido. Bueno, etcétera. No sé si es casi estoy enumerando a todos para no dejarme a ninguno fuera, pero que si no hubo más es porque la falta de tiempo, porque realmente la asignatura es corta y no pudieron finalmente involucrarse tanto, ¿no? Pero ganas hubiera habido más que lo hubieran presentado. Y ya para finalizar, una pregunta a ti como docente de esa asignatura. El año pasado, en el curso de doctorado, que bueno, que impartes también dentro del programa de Bellas Artes y Categorías de Modernidad, encuadrado en esa asignatura que es sobre lo monstruoso, sobre la cultura visual, salió en una de esas sesiones el tema de la ciencia ficción y tú tenías una visión bastante negativa de cómo iba a evolucionar, ¿no? Y más como algo que podía destruirnos y que nos estaba usando con fines más que la ciencia ficción, la tecnología, que nos estaba usando con unos fines positivos. ¿Esta asignatura te ha aportado alguna otra visión en ese campo? Es decir, si tú has visto algo más de luz en lo que podría ser el desarrollo de la tecnología como algo bueno para el hombre. Pues sí, me ha hecho reflexionar más, la verdad. Y creo que me ha complicado las cosas porque me ha hecho ver que la tecnología parece que no tiene moralidad. Es como la naturaleza, que también es amoral. Parece que la tecnología es amoral. La diferencia entre la naturaleza y la tecnología es que la naturaleza nos viene dada así, la tecnología la hacemos nosotros. Entonces, obviamente ahí yo creo que el panorama que se nos dibuja es como un panorama árido en donde el progreso va evolucionando a costa de lo que sea, incluso a costa del propio ser humano. Yo vería que, bueno, vería en esto una falta de filosofía y una falta de pensamiento en general, que acompaña al progreso técnico. Creo que este tiene que estar muy sujeto a una filosofía positiva del ser humano, teniendo en cuenta que el fin primordial que tiene es el del bienestar de la humanidad, y no solamente el de unos pocos o el de unos países, sino el bienestar de la humanidad y, bueno, el hacer un mundo más justo. Entonces, hasta ahí, toda la tecnología que podamos desarrollar, pues es positiva. Si la usamos para otros fines, como pueden ser los bélicos, como pueden ser fines para imposiciones de gobiernos, como pueden ser abusos, etcétera, pues obviamente estamos dando pasos atrás y contra la humanidad. Pues muchas gracias por habernos prestado tu tiempo, Tony. Esperamos, estamos seguros de que esta asignatura tendrá su continuación y seguro que siguen saliendo más temas de debate y más trabajos interesantes en el curso que viene. Te agradecemos mucho la presencia en Hablar en Arte y esperamos que todo vaya bien. Gracias, Tony. Muchas gracias.